a esta iglesia a experimentar esa multiforme gracia de Dios, esa multiforme sabiduría de Dios, a sumirse y sumergirse precisamente en el conocimiento de Dios en todas sus facetas, aun cuando entendemos, sabemos que conocer a Dios, experimentar a Dios, como lo vamos a ver en este momento, es una tarea constante, permanente, diaria, cada instante de nuestra vida, que nos recuerda que todo lo que sepamos de Dios y conozcamos y experimentemos de Dios jamás será todo. Jamás será suficiente, pero ese es el llamado de Dios a nosotros este día. A no conformarnos con lo que ya sabemos, con lo que ya hemos vivido, con lo que ya hemos experimentado de Dios, sino a anhelar más, a buscar más, a necesitar más de Dios precisamente. Pablo, pues, comienza este capítulo, este párrafo del capítulo 3, último párrafo, diciendo de esta forma, leamos juntos, hermanos, el párrafo del 14 al 21, por favor. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? A mí me parece algo especial la manera en que Pablo dirige esta oración a Dios. Vimos este paréntesis la semana pasada, como diciendo Pablo, antes de orar yo quisiera decir todo lo que dijo el verso 2 hasta el verso 13 como una manera de preparar esta oración final que presenta Pablo dando gracias a Dios precisamente por las razones que ahorita ya leímos. Pero dejando claro precisamente y previamente el hecho de que el conocimiento de Dios, la gracia de experimentar a Dios, la bendición de tener a Cristo en nuestras vidas no es una casualidad. Es parte de un plan de Dios, es parte de un proyecto de Dios desde mucho antes de la fundación del mundo, como ya Pablo lo dejó desde el capítulo 1 muy claro, y que ahora ha venido a ser una experiencia, una verdadera experiencia en nuestra vida, gracias a gente que, como Pablo, siendo instrumento de Dios, fue usada por Dios para traer ese mensaje de salvación a nuestras vidas. ¿Quién nos habló de Dios? Yo no lo sé. ¿A usted quién le habló? Yo no lo sé. Pero quien haya sido, el medio que Dios haya usado, la circunstancia o lo que sea que Dios haya usado, gracias a Él. Ahora podemos decir de verdad, nosotros formamos parte de este pueblo de Dios, esta familia de Dios. Y aunque no somos una familia perfecta, y aunque no lo seremos jamás, somos llamados a buscar esa perfección. Y eso es lo que aprendimos en parte hoy en la escuela dominical, ¿sí? Se nos habló de esto. Necesitamos entender que Dios nos ha llamado para conformar una familia en Cristo, y que esta familia en Cristo necesita tener un fundamento en el corazón, un fundamento, y este fundamento es el consejo de Dios, la palabra de Dios. Ese consejo de Dios debe permanecer inamovible, fuertemente anclado en nuestro corazón, de modo entonces que al obedecerlo seamos capaces de vivir al pie de la letra cada aspecto de esa palabra enseñada, aprendida, de modo que entonces nosotros podamos llegar a ser esa familia en Cristo que de verdad Dios quiere que seamos. No una familia imaginaria, sino una familia real. No algo que quién sabe si se pueda llevar a cabo. No, es algo que se va a llevar a cabo, que se está viviendo, que podemos vivir mucho mejor. Porque ese es el sentido de ser ahora esta familia en el Señor, este pueblo espiritual que es la iglesia del Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios su dirección, le invito a que me acompañe. Gracias, Señor, por permitir que podamos abrir tu palabra este día otra vez. Queremos, Señor, que tu Espíritu nos hable, que tu Espíritu, Señor, sea nuestro Maestro, que nos conduzca, Señor, a la verdad como siempre y sea claro, directo para nuestro corazón. Señor, no ocultes nada. No dejes nada a media, Señor. Dinos con claridad todas las cosas, Padre, que nuestro corazón está dispuesto a oírte, Padre, y está dispuesto a atender tu palabra para vivirla esta semana que nos has dejado empezar de nuevo. Muchas gracias, Señor. Bendice, pues, este consejo en nuestra vida, Padre, y que hoy podamos oírte otra vez. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Por esta causa, dice entonces Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por esta causa, ¿cuál causa? Pues todo lo que ya nos dijo anteriormente. Nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Esta es una de las cosas más importantes de las que Pablo ha estado tratando en los versos anteriores. Reconciliación con Dios. Y es necesario decirlo una y otra vez, recordarlo constantemente. No vivimos para nosotros, vivimos para aquel que nos dio vida. Hemos sido reconciliados, hermanos. Y reconciliado significa paz con Él. ¿Usted vive esa paz? Yo creo que necesitamos aprender a vivir esa paz con Dios, ¿verdad? A veces nos cuesta. Por eso es que en el tiempo de la adoración tenemos siempre dentro del programa, raras veces no se hace, pero siempre tenemos un momento para la oración de intercesión. Porque la paz que Dios nos da no solo tiene que ver con el asunto de nuestro pecado. Ahora la paz que Dios nos ha dado se ha ampliado. Y es la paz que Dios quiere que vivamos pese a cualquier situación en la vida. ¿Sí? Si Dios nos dio paz siendo enemigos con Él, ya lo vimos en el capítulo 2, éramos muertos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y estando muertos, Dios nos reconcilió con Él. Entonces uno de los primeros frutos, el más grande de todos que Dios ha traído como primer impacto en nuestro corazón es esta paz con Él, a causa de la reconciliación que Dios hizo por medio de Cristo Jesús. Así es que Pablo, cuando dice, por esta causa doblo mis rodillas, la primera razón por la que Pablo es capaz de doblarse delante de Dios y ser agradecido con Dios, no es solo por su propia paz, sino por la paz que sus hermanos, igual que él, gozan. Y yo creo, hermano, esto es algo que nosotros necesitamos aprender a decirle a Dios. Yo creo que cuando usted ora y da gracias a Dios por su vida espiritual, yo me imagino que usted se me ve a mí con usted. ¿O no? ¿O no? ¿O ni siquiera da gracias a Dios porque usted tiene vida en Él? Yo creo que sí lo hacemos. Una de las razones que yo personalmente se lo he dicho a usted, y no me canso de decirlo, hermano, que le doy gracias a Dios, es porque Dios me vio a mí con ojos de misericordia. Y lo digo por mí, porque yo me siento agradecido con Dios, a Dios por eso, de verdad, y no lo dejo de decir, nunca lo dejaré de decir. Y entiendo de alguna forma a Pablo sintiéndose miserable cuando él dice, yo que soy el menor de todos, ¿verdad? El último, ¿se acuerda Pablo diciendo como un, qué dice? Abortivo, alguien fuera, que ni siquiera iba a nacer. Alguien que no iba a alcanzar ver la vida, la vio, dice Pablo, ese es el sentido de un abortivo, ¿sí? Alguien que está allí y de pronto es sacado a la fuerza, ¿verdad? Y no nace. Dice Pablo, yo no iba a nacer. Y sin embargo, Dios me dio la bendición ¿de qué? De nacer en Él. Un abortivo, como el menor de todos, dice Pablo. Así es que, mire, hermano, yo atrás de Pablo. Y yo le digo a Dios, de verdad, Dios, te doy gracias. Hay cantos que oigo, me fascinan. Hay cantos que me hacen hasta llorar, ¿no? Me pongo a cantarlos, ¿sabes? Cuando los pongo ahí. Ni los puedo cantar, estoy chilla y chilla, porque le digo a Dios, Dios, de verdad, si algo yo tengo que agradecerte es que estoy aquí sin merecerlo, ¿sí? Que estoy aquí, te puedo decir, papá, padre mío, mi Dios, y yo no merecía esto. Y cuando lo veo a usted conmigo, hermano, porque yo no le doy gracias a Dios por lo que yo tengo, le doy gracias a Dios por lo que esta iglesia tiene. La reconciliación, paz con Dios. Usted y yo no somos enemigos de Dios. Si fuéramos enemigos de Dios, no estaríamos aquí. No estaríamos aquí. ¿Y cómo necesitamos entenderlo para que nuestros piecitos nos traigan a este lugar, ¿verdad? Para que nuestro corazón saque, quite toda esa cochina, toda esa porquería que a veces nos impide disfrutar a Dios y venir y buscar a Dios y decirle, Dios, gracias por lo que me has dado. Y no es el pan, el taco, el zapato, la ropa, la cama, la casa, el carro, el trabajo, el dinero. Es la vida en ti, Señor. Eso es lo que me has dado. Porque yo tendría todo eso, pero si no te tuviera a ti, sería el peor de todos, el más miserable. Y sin embargo, Dios me dice, tengo paz con Él. Tengo paz. Así es que cuando Pablo dice, por esta causa, está diciendo eso. Por esta causa, porque Dios me reconcilió y te reconcilió con Él. Siendo enemigo de Dios, siendo un pueblo enemistado con Dios, Dios te trajo para formar algo nuevo, lo que tú eres hoy. Párate frente al espejo otra vez esta semana y dile, Dios, gracias por lo que este que está ahí, esta que está ahí es en ti. Gracias. Y no mire solo lo de fuera, cierre sus ojos, párese frente al espejo y diga, Señor, este que está ahí, y es lo que está dentro. Lo que tú has hecho, lo que tú has transformado y logrado en nuestro corazón, en mi corazón. Gracias por eso, Señor. Reconciliación, pero también porque nos ha reconciliado a unos con otros. Mire qué hermoso. Sí. Usted tiene su carácter y yo tengo el mío. Usted tiene su forma de pensar y yo la mía. ¿Cuándo Dios podría decir que de tantas maneras de pensar haría una sola familia y esta familia se integraría, se uniría, estaría aquí dispuesta a hacer la voluntad de Dios, haciendo a un lado nuestros propios deseos y anhelos, haciendo a un lado nuestras propias maneras de pensar, nuestro carácter y cuántas cosas que podrían estorbar y dividir? Dios ha hecho a un lado todo esto y te ha dicho, ahora tú estás reconciliado con tu hermano también. ¿Sabes por qué? Porque la paz con Dios trae paz entre nosotros. Qué precioso, ¿no le parece? A mí me fascina esto, hermano, y me gusta porque esto me hace, cuando yo siento que algo está pasando entre mí y usted, entre usted y yo, buscarte, decir, hermano, hermana, arreglemos esto. ¿Por qué? Porque es mejor estar en paz a causa de la paz que tenemos con Dios, porque entender la palabra de Dios significa no obviar, no pasar por alto, no hacerme el disimulado de las cosas que debo arreglar en mi relación con los demás. Así es que Pablo, cuando dice por esta causa, también esto lo implica acá. Por esta causa, por la reconciliación entre unos y otros, por la construcción de un nuevo santuario constituido por gente que piensa, que habla y se mueve, por gente que respira, entiende y obedece. Este es el edificio que Dios ha hecho. Esta es la casa santa que Dios ha construido. Y esta casa santa es usted y soy yo. Qué hermoso, hermano. Tal vez nunca tengamos un edificio. Tal vez jamás podamos ver aquí construir un edificio como nos lo han enseñado. Pero mire, hermano, mientras Dios esté edificando una iglesia bendita para la gloria de su santo nombre, ¿qué me importa un edificio? ¿Qué me importa? Me importa más que la iglesia del Señor sea una iglesia que alabe a Dios, que dignifique a su Dios, que obedezca a Dios, que sea y camine en santidad todos los días, que aprenda a vivir todos los días agradando a su Dios. Eso me importa más. Y que eso no solo lo vivamos aquí, que yéndonos de la puerta de la calle para allá, le digamos a Dios, Dios, yo quiero andar en tu santidad. Yo quiero. Eso es lo que Pablo dice. Por esta causa yo doblo mis rodillas. Y hermano, de verdad a mí me importa lo que Pablo dice, porque no deberíamos dejar de orar por lo que Dios nos ha dado y lo que somos en Él. No deberíamos de darnos el lujo de no pedir, no dar gracias a Dios, de no acercarnos a Él, de no presentarnos delante de Dios en oración para decirle, Señor, gracias por lo que soy, pero también gracias por lo que otros pueden ser. Te ruego que me ayudes a ser un testigo fiel de tu verdad. ¿En dónde debemos empezar a brillar, hermano? ¿En dónde? ¿Y dónde estamos? En nuestra casa primero. Ahí debemos empezar a brillar. Que el otro viene ¿cómo se llama? Se desconecta. Tú no te desconectes. Tú sigue conectado a la fuerza de Dios para que brilles. Y el otro entenderá que debe, ¿qué? Vivir conectado a Dios para que juntos brillemos. Y los demás brillemos. Y entonces los demás que vean nuestras buenas obras, decía el Señor, glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Verdad? Qué bueno. Entonces Pablo dice, por esta causa, ¿sí? por todo lo que Dios ya hizo por y en nosotros. Yo doblo, dice Pablo, mis rodillas. Y es algo muy especial, hermano. Mire, la gente no siempre acostumbraba a orar de rodillas. Usted conoce la costumbre judía, porque Jesús lo dice ahí en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Los judíos tenían ciertas horas en que oraban, y si a medio, hacia ese momento estaba cruzándose el viaducto, a esa hora se paraba y paraba el viaducto porque tenía que orar. Y ahí estaban con sus manos alzadas haciendo sus oraciones. Jesús dice, pues cuando tú ores, ¿qué dice? Ve a tu aposento y cerrada la puerta, dice, pues ora a tu padre en secreto, y tu padre que ve en secreto te recompensará. ¿Eso alguien lo agregó? ¿Sí? Él solo dijo, alguien, y tu padre que ve en secreto te recompensará. Pero algún, tal vez copista, le puso ahí en público. Entonces dice, bueno, te recompensará en público. Dios nos está invitando a buscarlo constantemente, a no dejar de buscar su rostro, a ser constantes, como Pablo dice, ¿en qué? En la oración. A ser constantes. Daniel oraba. Y mire que a pesar del edicto del rey Nabucodonosor, cuando él dijo, y nadie más debe buscar fuera del rey a otro, ni a pedir fuera del rey a otro, Daniel dice, fue, ¿y qué hizo? Se metió a su recámara y lejos de cerrar su puerta y sus ventanas, las abrió como solía hacerlo y oró. Dobladas las rodillas, se puso a orar. ¡Qué bonito! ¡Qué precioso! A mí me gusta ver a Daniel orando, me gusta ver a Daniel postrado, no importando las consecuencias de sus actos, postrado buscando a Dios. Y cuando las consecuencias llegaron, Daniel confió en Dios. Y Dios fue fiel con Daniel y lo libró de los leones. Me gusta ver a Salomón cuando se inaugura la casa de Dios, postrado, levanta las manos y ora a Dios, Padre, esta es la casa que he construido para ti. Mira, es una oración preciosa, Salomón, llena de emoción. La emoción que tenía por lo que podía haber hecho para Dios, sabía que era limitado, aún a pesar de todas las cosas grandes que había hecho, limitado lo que le había ofrecido a Dios, pero lo que había en su corazón era ilimitado. Y eso es lo que Salomón le está diciendo a Dios: no es esta casa, es mi dedicación, es lo que yo quiero darte, Señor. Eso es lo que Salomón está presentando. Y claro, me gusta ver a Pedro orando. Me gusta ver a Pedro, aquel Pedro arrebatado de los evangelios, aquel Pedro que no entendía muchas cosas. Me gusta verlo en el libro de los Hechos orando de rodillas, pidiendo a Dios, clamando a Dios, rogando a Dios que sea propicio a la necesidad que él está poniendo a sus benditos pies. Y por supuesto, me gusta ver a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Me gusta ver a Cristo nuestro Señor de rodillas ante el Padre en un momento tan crítico como era aquel en el Getsemaní, previo a ser apresado, diciéndole, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Qué precioso, ¿no le parece, hermano? Cuando Pablo pues dice, yo pues doblo mis rodillas, nos está invitando a hacer lo mismo, hermano. ¿Cuándo tú doblas tus rodillas, hermano? Hay un momento en el día, hay un momento en la semana, hay un momento en la quincena o al mes que tú doblas tus rodillas al Padre Celestial. Dedicas un instante de verdad a Dios fuera de toda presión, de todas otras cosas, para buscar de rodillas al Padre. ¿O es que siempre estamos con las prisas de todo el tiempo? Mire, el ser humano vive en ese estrés de todo el tiempo. No nos alcanza el tiempo para nada y planeamos mil cosas, y de esas tal vez unas que otras hacemos. Y deberíamos de planear dentro de todas estas cosas un tiempo para estar a solas de rodillas delante del Padre Celestial y decirle, Señor, hoy aquí estoy. ¿Qué será más importante que decirle a Dios gracias por este precioso día que nos regala? ¿Qué será más importante, el trabajo, la escuela, los quehaceres, la comida? Sabemos que no, y sin embargo no siempre nos damos el tiempo para buscar a Dios de rodillas. Entonces dice aquí Pablo, por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, ese Padre del Señor, que es no solo Padre suyo, sino también Padre nuestro. Por eso el Señor cuando oró, dijo, cuando ustedes oren, digan que Padre nuestro que estás en los cielos. Qué hermoso, ¿verdad? Que ahora esa relación de Él y nosotros se marque así. Y tú y yo podamos decirle con toda la confianza del mundo, Padre nuestro, Padre mío, mi Padre que estás en los cielos, de quien toma nombre, dice Pablo, verso 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Es hermoso, hermano, que todos hemos sido hechos una familia por medio de Cristo. Una sola familia. Y aquí de que afuera, quedan fuera muchas cosas. Los seres humanos somos los que hacemos muchas diferencias. Que si soy prieto, que si soy güerito, que si tengo ojos blancos, azules o negros o cafés, que si estoy más alto que tú, más chaparro, que si esto y el otro. Hacemos mil diferencias. Pero en el Señor somos iguales. Y eso me gusta. Para el Señor no hay diferencia de ninguna clase. Todos somos iguales. Y Dios nos ve con los mismos ojos a todos, con el mismo amor a todos, con la misma paciencia a todos, con el mismo corazón. ¿Sí? Eso es lo que Pablo está diciendo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ya no hay separación, no hay diferencias. Todos somos uno delante del Señor. Y esta unidad en Él es algo que nosotros necesitamos también llevar a los pies del Señor, y por lo cual necesitamos también ser agradecidos. Una familia. ¿Le gusta esto? A mí me fascina. A veces no nos gusta nuestra familia, ¿verdad? Hay quien se queja de su propia familia. Ay, cómo quisiera que mi mamá fuera la primera dama de la nación. Ay, quisiera que mi papá fuera Carlos Slim para que me diera todo lo que quisiera. No está conforme con la familia que tiene. Hay hijos que se quejan de sus padres, se avergüenzan de sus padres. Ay, ojalá fuera como el papá de mi amigo fulano o la mamá de mi amiga fulana. Se avergüenzan. Dios nos avergüenza de llamarnos ¿qué? ¿Se da cuenta? ¿Qué clase de hijo es usted? ¿Qué clase de hijo soy yo? ¿Se avergonzará Dios de llamarnos sus hijos? No, Dios no se avergüenza de llamarnos hijos. Pese a lo que sea, pese a cómo somos, pese a cómo vivimos, pese a muchas cosas, Dios nos dice hijos. Y así es con la familia, ¿verdad? Un padre puede estar su hijito prietito ahí cuando nace, ¿verdad? Qué sé yo, tal vez todo arrugadito, todo feíto ahí recién nacido. Que cómo agarra esa mamá a ese hijito. Ay, dice, se lo talla, ¿verdad? Y se lo talla. Ay, mi angelito, le dicen. Mi niñito, mi niñita. Hay quienes no cambiamos, ¿verdad? Así nacemos y así seguimos siendo feitos el resto de nuestra vida. ¿Y cómo nos ven nuestros papás? Ay, mi muñeco, dice cuando nos ven, ¿no? Mi muñeca, mi princesita. Y hay quienes están grandotes y le siguen diciendo nenas, ¿verdad, hermana? Mis nenas. Mi bebé, ¿verdad? No nos avergonzamos de nuestros hijos, aunque nos claven a veces un puñal. No nos avergonzamos, no los botamos a la calle. Es triste cuando un papá o una mamá hace eso por alguna falla en los hijos, ¿verdad? Veía a mi mamá a veces llorar cuando recordaba cómo mis abuelos la habían echado de la casa cuando ella se embarazó de mi hermana mayor. La echaron, le dijeron, vete, no tenemos hija, te vas. La echaron, la corrieron sin nada, salió ella con las manos vacías de su casa. Pero los papás que amamos a nuestros hijos no hacemos eso. Nos fallen, nos defrauden. Ahí los amamos. A veces los hijos abusan o abusamos, ¿verdad? Por eso. Pero los papás amamos, es el mismo corazón de Dios. Por eso Dios no se avergüenza de llamarnos hijos. Por lo mismo nosotros deberíamos de hacer lo posible de no avergonzar a ese padre, ¿no le parece? Hacer lo posible todos los días para decirle a papá, papá, hoy, mira, no la quise regar tanto, perdona, pero espero mañana no avergonzarte tanto. Señor, mañana espero portarme mejor, tener en cuenta tu palabra, tener en cuenta tu consejo en mi corazón y vivirlo, obedecerlo, porque entonces te honro a ti y me honro a mí mismo. ¿Sí? Qué hermosa esa disposición de un corazón que entiende sus limitaciones y depende del Padre, ¿para qué? Para saber andar. Para saber andar. No siempre los hijos se acercan a los papás a decir, para decirle, papá, esto me pasa, esto estoy viviendo, y buscan consejo ajeno y les va mal, ¿sí? Peor, porque no siempre el consejo que viene afuera es el mejor. Eso fue lo que le pasó a Absalón, uno de los hijos de David. Así es que nosotros necesitamos acudir al consejo del Padre, ¿para qué? Para que nos vaya bien, ¿no le parece? Así es que no sienta que hoy perdió su tiempo aquí. No sienta que lo que vino a oír ya lo sabía. Bendito sea Dios porque tiene tiempo y se da el tiempo para decirle, hijo, otra vez. Ahí va. Hasta que lo hagas tú, dejaré de hablar lo mismo. Hasta que lo estés obedeciendo y tu vida vaya por el camino de la obediencia, yo dejaré de hablar, dice el Señor. Eso es lo que decía por medio de los profetas a su pueblo. Ve y dile a este pueblo. Ve y dile. De quien toma nombre, dice Pablo, toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Qué es lo que Pablo está pidiendo? Mire, Pablo pide varias cosas. Pablo pide en oración de rodillas, da gracias, pero a la vez que da gracias, dice, ahora perdóname Dios, ya di gracias, y perdona que siempre soy un pedilón, esos que siempre pide, pero no puedo dejar de pedir. Pero no pido por mí, dice Pablo, ahora pido por mis hermanos. Y Pablo dice, pido para que os dé, dice Pablo, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Verso 16. Mire lo que Pablo pide. Pablo no pide, Señor, dame el melate, dame los números de la lotería, haz que le pegue, Señor, al pronóstico. No, Dios no está, Pablo no pide eso. Pablo no pide esas vanidades. Pablo pide otra cosa que es mucho más grande que sacarse el melate, el pronóstico y la lotería juntos. Dice Pablo, pido para que tú les des, conforme a las riquezas de su gloria, el ser que fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Mire qué precioso lo que Pablo está pidiendo para sus hermanos Efesios. Qué hermoso, hermano. Pide fortaleza. La primera cosa que Pablo pide, fortaleza. Conforme a las riquezas de su gloria. Qué rico. ¿Cuántas riquezas pueden haber en Dios? Ay, hermano, ni idea tenemos. Se nos va a deshacer el cerebro en pensar y ni siquiera vamos a llegarle a nada. ¿Sí? Son abundantes las riquezas de la gloria de Dios con las cuales Pablo pide ser ¿qué? Fortalecidos. Qué hermoso, hermano. Qué precioso es que Dios nos pueda dar esas cosas a nosotros. Conforme a las riquezas de su gloria, dice, ¿para qué requerimos esa fortaleza de Dios? Yo pregunto, ¿para qué requerimos? ¿Para qué esa fortaleza de Dios? ¿Para qué? Cuando una enfermedad viene, ¿qué es lo único que nos puede sostener? La fuerza de Dios. Cuando el médico te dice, ¿sabes qué? Ya no sirves. Ya tú ya estás más para allá que para acá. La fortaleza de Dios es la que te hace ¿qué? Darle gracias a Dios porque este poquito de vida que tal vez tengas, sean días, meses o años, son un regalo de Dios que puedes caminar, disfrutar en la presencia y en la compañía de tu Dios, pese a lo que sea. Gracias a Dios. Una hermana en Guatemala me decía una vez, estaba apachurrada, es que fui al médico y me dijo que yo ya no soy yo. Yo solo puras enfermedades soy. Ahí estaba la hermana Angelita llorando. Y me dice, pastor, me dice, mire lo que el médico me dice. Le digo, hermana, ¿y para qué llora? Eso es lo que el médico dice. Ya leyó lo que dice la Biblia. Ya leyó lo que dice la Biblia y leía Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. No hay más razones para gozar y disfrutar y confiar que para llorar. Necesitamos aprender a ver lo que Dios nos dice. El hombre falla. El hombre solo piensa y opina de acuerdo a sus capacidades humanas, pero Dios va más allá que eso porque es Dios. Y Pablo dice, pues yo pido a ese Dios que Dios te dé ¿qué? Fortaleza. Cuando te enfermas, necesitas la fortaleza de Dios. Cuando pasas por esas crisis económicas de la vida, cuando sientes que esto te está apretando el cuello y que no tienes más salida, ya no tienes para dónde agarrar, necesitas la fortaleza de Dios. Cuando llega una preocupación fuerte a tu vida, no sabes por qué vino, de dónde vino y de pronto te golpeó, necesitas la fortaleza de Dios. Cuando la muerte llega también y te arrebata y te quita aquello que amas, Dios nada más es el único que con su fuerza te puede hacer estar de pie. Cuando los problemas fuera de control, cualquier situación llega a tu vida, solo la fuerza de Dios te puede ayudar a estar en la presencia de Dios lleno de vigor, lleno de vida, lleno de paz, llena de gozo por dentro. Sí, hermano. Fuerza de Dios. Y esta es la primera petición de Pablo para ti y para mí. Que Dios que nos dé, dice, fortaleza. ¿Sí? Que Dios nos dé fortaleza. El ser fortalecidos con poder, dice, ¿dónde? Mire, no dice tu cerebro. No dice tu cerebro, no dice tus miembros. Para que cuando tengas un problema salgas corriendo. No, no, no dice Pablo que Dios te dé habilidad para salir huyendo como cobarde. No, que Dios te dé fuerza en el hombre interior. El hombre interior, que es lo contrario que lo de afuera, ¿sí? Esto es débil. Esto se acobarda. Esto se raja. Pero lo que es de adentro se hace fuerte en el Señor. Decía el Señor, para que nosotros podamos volar como las águilas, ¿verdad? Ya no hemos cantado ese precioso canto, ¿se acuerda? Ese hermoso canto que cantábamos antes, ¿verdad? ¿Se acuerda? Necesitamos esa fuerza de Dios para levantarnos como las águilas. Cuando el enemigo a veces ha logrado casi por completo su objetivo de decir, es que no sirves, es que tú no puedes, eres un inútil. Es que ya estás acabado, estás derrotado, mírate. Dios viene y con su palabra dice, no, hijo, tú no eres eso. Tú eres mi hijo, levántate. Y Dios nos da fuerzas como las águilas, ¿para qué? Para volar. Como decía Habacuc, aunque la higuera no florezca, las vides no den fruto y en los corrales no hayan vacas, ni los labrados den mantenimiento, con todo yo, ¿qué dice? Me alegraré en el Dios de mi salvación. Con todo lo que sea, con todo lo que mi vida sea, tal vez una trágica vida, porque puede que eso sea a los ojos de los demás. Trágicas cosas, muchas cosas difíciles y angustiantes, una tras otra, no sales de una y ya entraste a otra, te está lloviznando y ya te está granizando. Pero con todo eso Dios está presente y ¿sabes qué? Dios te da fortaleza por dentro para que lo de afuera también, ¿qué? Experimente la presencia de Dios. Sí, hermano. Necesitamos aprender a vernos de manera diferente cuando nos vemos al espejo. Necesitamos aprender a vernos por dentro, más que por fuera. Lo de afuera puede ser engañoso. Lo de adentro tiende a ser lo real. Eso es lo que Pablo está diciendo, para que nos fortalezca en el hombre interior. Entonces, no es cualquier cosa lo que Dios nos dice, ¿sí? Mire, hay algo muy bonito, a mí me gusta lo que Pablo siempre nos recuerda, y aquí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, verso 16, Pablo dice estas preciosas palabras. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿qué dice? El interior, no obstante, se renueva día tras día. Qué precioso, ¿no le parece? Eso es lo que Pablo pide. Hermano, que tú te renueves por dentro día a día. Que te sientas mejor. Que te sientas mejor. Diría uno de mis hijos, más mejor, ¿verdad? Que te sientas más mejor cada día. Que es más que mucho, pues. Mucho más, ¿y qué es más que mucho más? Pues muchísimo más. Eso es lo que Dios quiere, ¿sí? Que tú y yo podamos vivir, experimentar eso. Más, mucho más, muchísimo más, muchísimo, diría el Chavo el 8. Pues eso, hermano, que Dios nos dé la capacidad para que esto interno esto de adentro se vea así, fuerte en el Señor. No importa que ya te estés arrugando, más canoso, que el médico te diga necesita más medicina, no importa, me la tomo, pero en el interior, por dentro, en mi corazón, lo que Dios ha hecho está fuerte, porque la fuerza de Dios es la que lo sostiene. Hermano, tú y yo, esto es lo que debemos vivir. Así debemos vivir a diario. Aunque el diablo te diga otra cosa, aunque las circunstancias nos hicieran decir otra cosa, este hombre interior se renueva, se debe renovar, se va a renovar en el poder de Dios todos los días, todos los días. Un día se acabará la lucha, un día se acabará, pero ese será el día de la graduación. Ese día Dios va a cambiar, nos va a poner nuestro gorrito, ¿cómo le dicen a esa cosita que cambia? Birrete, ¿verdad? Va a poner el birrete a decir, estás graduado, ya te graduaste. Pero mientras tanto, hermano, nuestra oración debe ser, Señor, ayúdame a renovarme todos los días. Y que conmigo, Señor, mi hermana, mi hermano, ansiemos lo mismo. ¿Sí? De rodillas. Como una necesidad permanente, como necesitamos comer y beber todos los días, renovarnos en el Señor. Pablo dice entonces, esta es la primera necesidad, la primera petición por la cual yo doblo mis rodillas, dice Pablo, para que Dios nos dé fortaleza, ¿sí?, en el hombre interior, y este se renueve todos los días. La segunda petición que Pablo hace, para que habite Cristo, dice, por la fe, en vuestros corazones. Mire qué hermoso, ¿no habitará Cristo en nuestros corazones? Yo creo que sí. Pero porque Pablo ora pidiendo para que habite Cristo en nuestros corazones. Más bien que la idea de que venga y gobierne o que venga a morar en nuestras vidas, más bien es la idea de que Dios tome el control de nuestros corazones. Porque puede estar en nuestro corazón, pero no controlando nuestra vida. Puede estar en nuestro corazón como un buen huésped. Puede estar en nuestro corazón como un buen, no sé, una persona que hemos recibido y que lo hemos invitado y está sentadito en la sala sin moverse, pero no tiene el control de nuestra vida. Pablo dice, para que Cristo venga y tome el control de nuestro corazón. Para que Él decida, Él gobierna, Él diga, yo soy el dueño de esta vida. Para eso. A mí me fascina, Pablo, hermano, porque si algo Pablo entendió desde el momento en que creyó en el Señor, es que a Cristo no se le hace huésped, es que a Cristo se le hace Señor y dueño. Sí. Yo puedo llegar a su casa y solo soy un invitado. Pero el día que usted me reciba con las escrituras de su casa en la mano y me diga, hermano, esta es su casa, yo voy a brincar. ¿Le parece que es diferente? El Señor vino a nuestro corazón, pero le hemos dicho, solo eres ¿qué? Solo eres un buen invitado. ¿Sí? Pero Dios está esperando que le digamos, Señor, a partir de hoy no eres el invitado. Eres el Señor, el dueño. Aquí están las escrituras de mi corazón, de mi vida, Señor. Aquí está lo que no te he rendido, Padre. Aquí está mi carácter. Aquí están mis pensamientos. Aquí están mis hábitos. Aquí está todo eso, Señor, que yo no te he dado. Padre, te lo doy. Esta es mi vida, esto es lo que yo soy. Tú lo sabes, tú me conoces, porque la palabra de Dios nos dice que nos conoce desde aquí hasta abajo. Todas las cosas, aquello que ni siquiera nosotros conocemos de nosotros, lo conoce Dios. Y Dios quiere que se lo rindamos por completo, hermano. ¿Para qué seguir batallando? ¿No le parece? Somos necios, demasiado tercos en no entender que a Dios debemos rendirle lo que a nosotros nos hace estorbarnos y complicarnos la vida en nuestra obediencia a Dios siempre. Mientras Dios no sea el dueño de nuestra vida, Dios no puede pasar de la sala. Hay áreas en nuestra vida que son una porquería. Como a veces mantenemos ciertas áreas de nuestra casa, ¿no le parece? Y amontonamos algo ahí y dice, ay, me deja pasar a su baño. Ay, espéreme un ratito, ¿no? Y boom, boom, boom, boom, boom, a escombrar porque el baño está atascado de cosas. No lo podemos pasar a la cocina porque siempre está el montón de trastes sucios, ¿verdad? Y cochambre y todo. No lo podemos pasar a la recámara porque la cama nunca se hace. Basura por todo y ropa cochina por todos lados. Siempre lo tenemos en la sala, ¿sí? Siempre. ¿Cómo puede Dios entonces ir a las áreas de nuestra vida? Dios dice, no necesito que la arregles tú. No necesito que tú metas la mano, por eso está como está. Déjame que vaya yo y ordene. Porque cuando yo ordene, tu vida va a ser lo que debe ser. Tu cocina, tu baño, tu recámara, tu closet, va a ser lo que debe ser. Tu conciencia, tu corazón, tus hábitos, tus costumbres, tu lenguaje, tus pensamientos, tu manera de contestar, tu manera de ser, tu manera de vivir, tu manera de actuar, lo que tú eres va a cambiar. ¿Ya le recibiste en tu corazón? ¿Es suficiente? No. Ahora Dios tiene que cambiar tu vida. Dios murió para que tú seas como Él. Pablo dice que debemos vivir como Él es. Debemos andar como Él anduvo. Jesús decía eso, ¿verdad? Sed pues vosotros, ¿qué dice? Perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, Pablo dice, para que habite Cristo por la fe, ¿en dónde? En tu corazón, en vuestros corazones. Hermano, es momento de permitirle a Dios cambiar nuestra vida. Es momento de permitirle a Dios que Él venga y transforme lo que es por nuestros medios intransformable, ¿verdad? Imposible de que sea otra cosa. Dios debe habitar, ¿dónde? Bueno, pues en nuestros corazones. No en nuestra mente, no en nuestras habilidades o talentos, no en nuestros triunfos y éxitos, no en nuestros títulos. Dios quiere habitar en nuestro corazón. Mateo 15, 19 dice algo muy especial. A mí me fascina lo que el Señor dice acá en Mateo 15, verso 19. Dice el Señor, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y usted puede agregarle a esas cosas más. De ahí sale. Si Dios no está gobernando, si Dios no está teniendo el control de nuestro corazón, entonces, pues alguien está ejerciendo control en nuestra vida y está produciendo lo que no debe producirse. Ahí más adelante en el capítulo 22, verso 37, el Señor decía, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, ¿y qué? Y con todas tus fuerzas. Amar a Dios es permitirle a Dios habitar en nuestro corazón. Es tener el control, asumir la dirección de nuestra vida. Es decirte a ti y a mí por dónde debemos ir, cómo debemos vivir, cómo debemos andar. Es todo eso. Y el escritor de Proverbios nos dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón, porque de él, ¿qué dice? Mana la vida. Qué hermoso, ¿no le parece? Sobre todo guarda tu corazón. Así como guardas tu más preciada propiedad materialmente hablando, más que eso, guarda ¿qué? Tu corazón, porque eso se puede perder. Estamos orando, pidiéndole a Dios, Dios, guárdanos, ¿verdad? Esos temblores que han pasado en otros lados. Bueno, tanto que nos ha costado tener una casita o lo que se nos haya Dios concedido tener. Bueno, en un ratito, ¿qué se puede pasar? Acabarse, quedarte sin nada. Pero lo que Dios ponga en tu corazón, nadie te lo va a quitar, ni el más fuerte temblor te lo va a quitar. Así es que dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, ¿qué debes guardar? Tu corazón. ¿Cómo es tu corazón hoy? ¿Es tu corazón un corazón sensible a Dios? ¿Estás oyendo a Dios? Porque si no estás oyendo a Dios, Dios no está habitando tu corazón como Él quiere habitarlo. Es momento que tú le digas a Dios, Dios, ven y ¿qué? Habita en mi corazón, ven. Ven a mi vida, Señor, como quiero que lo hagas, como tú quieres. Cristo habita en nosotros por medio de la fe. Y la fe es total rendición a Dios, hermanos. Rendición en Cristo. De modo que se espera todo de Dios y nosotros como consecuencia de ello entregamos todo a Él. Dios no quiere ser entonces solo un invitado. Dios quiere ser el dueño, el que tome total dominio de nuestra vida. Cristo quiere entrar a cada rincón de tu casa, hermano, de tu casa que es tu vida, de tu casa que es tu corazón. Dios quiere entrar y quiere ordenar, quiere limpiar, quiere enseñarte, quiere enseñarme, quiere enseñarnos a vivir. Esa es la segunda petición de Pablo, para que habite. Cristo. La primera es que Dios nos fortalezca internamente. La segunda es que habite en nuestro corazón, gobernando, dirigiendo, teniendo el control, siendo el dueño y el Señor de nuestra vida. La tercera, dice Pablo entonces, verso 17, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Mire qué hermoso. Esa es la tercera petición de Pablo. A fin de que arraigados, dice Pablo, y cimentados en amor. Es una doble ilustración que usa Pablo. Arraigado como un árbol. Y usted recordará ese pasaje precioso del Salmo número 1. Un salmo que muchos conocemos. Bienaventurado el varón, ¿verdad?, que no anduvo en consejo de pecadores, ni anduvo en camino de malos, sino que es como dice más adelante, ¿un qué? Un árbol plantado junto a una corriente. ¿Y qué dice? Por estar ahí da su fruto y su hoja no cae. Dice entonces Pablo, a fin de que arraigados. Arraigados es un árbol con unas raíces profundas. Un árbol que aunque venga el viento más fuerte, tal vez lo pueda romper, pero no arrancar de abajo. Nosotros, hermanos, a veces por las circunstancias de la vida podemos tal vez doblarnos. Pero aquel que está enraizado en el Señor nunca va a ser quitado de la posición donde está. Y es algo muy especial que Pablo pide a Dios por nosotros. Dice, para que usted y yo estemos echando, ¿qué? Raíces en el Señor. Para que estemos firmemente, ¿qué? Tomados de Dios. Nuestras raíces deben estar echadas sobre la roca que es Cristo, hermano. Y si nosotros estamos firmemente enraizados en el Señor, mire, van a venir mis problemas. Yo no le estoy diciendo no van a haber problemas, sí van a haber problemas. Jesús le decía a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo estoy orando para que tu fe no falte. En otras palabras, para que tú estés enraizado en mí. Y aquel que está enraizado en el Señor, mire, hermano, puede estar cacheteado, puede estar lo que sea, decíamos en la escuela musical, puede darle de zapes la vida y nada lo va a botar de donde está, nada. Pero necesitamos tener la conciencia y la seguridad de que estamos, ¿qué? Echando raíces en el Señor. Todavía no las hemos echado de completo. Estamos ahí. Y cada vez que aprendemos de Dios, cada vez que confiamos en Él, nuestras raíces, ¿a dónde van? Para abajo, para abajo, para abajo. Más fuertes en el Señor. Así es que, ¿qué nos puede dar temor la vida? ¿Qué, hermano? Pablo dice, no solo enraizados, sino que dice además, y cimentados en amor, dice Pablo. Y cimentado da la idea de un edificio que se construye, pero que se construye sobre cimientos sólidos. ¿Sí? Yo vi esta semana en las noticias que precisamente Chile, por diversas razones, usted oyó del terremoto de 8.8 grados que vivieron allá, y luego vivieron una réplica de 6 punto tantos grados, y digo, pues les cayó y les volvió a caer a los pobres, pero la cantidad de muertos no fue tanto en comparación de lo que pues en otros lados ha sido, en Haití o aquí en hace años atrás. Y decían que se debía al hecho de que, bueno, allá en Chile, las gentes que se dedican a la construcción, no faltará quien haga de las suyas, pero la mayoría de las personas, dicen, son respetuosos de las leyes y cumplen con mucha responsabilidad, todas las especificaciones de construcción. Y se vio ahora en el terremoto, en realidad hubieron edificios que se cayeron, pero no fue mucho la desgracia en ese sentido, ¿sí? Entonces, cuando Pablo dice que seamos cimentados, está diciendo para que cuando la prueba venga, usted y yo, hermano, nosotros tengamos la capacidad de estar fuertemente cimentados ¿en quién? En Cristo Jesús. Jesús decía en capítulo 7 de Mateo, verso 24 en adelante, y cualquiera que me oye estas palabras y las hace, ¿qué dijo él? ¿Le compararé a quién? ¿A un hombre? ¿Qué dijo él? Prudente. Que edificó su casa, ¿dónde? En la roca. Su casa es su vida. Uno puede, como dice Pablo a los Corintios, construir sobre los cimientos que ya están puestos, que es Cristo Jesús, con heno, con paja, con madera, con hojarasca. Bien bonita la madera puede estar, pero el fuego de la prueba vendrá, ¿y qué va a hacer? Y la va a quemar. Pero cuando construimos con piedras preciosas, y edificamos un edificio sólido para el Señor, así la prueba viene y ¿qué hace? Nos hace más santos para el Señor, más puros, más fuertes para Él. Así es que Pablo dice, yo oro para que ustedes estén enraizados en el Señor y firmemente, ¿qué? Cimentados en Él. Mire qué precioso, hermano. Mire, yo le digo a Dios que deseamos ser una iglesia anclada en el Señor. Que deseamos ser una iglesia conocedora de su palabra, pero no solo gente que sabe, sino gente que la hace, que la vive, que la practica, que la obedece. Y esto hace que cuando nosotros, al obedecer la palabra de Dios, hagamos la voluntad de Dios, también nos profundicemos en Él. Seamos una iglesia fuerte para la gloria de Dios y seamos gente que no la doblega ni la rompe nada ni nadie. Pablo dice entonces, ¿para qué? Dice, bueno, pues, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Mire qué hermoso. ¿Qué es el amor de Dios? El amor de Dios, hermano, no es algo que podamos conocer del todo. Nos ha sido dado para verlo, para estudiarlo, para conocerlo, pero todo el conocimiento del amor de Dios es insuficiente y nunca lo vamos a conocer. Eso no significa tampoco, no lo conocemos, entonces ¿para qué estudiamos? No, sí, estudiemos, busquemos, analicemos, evaluemos, busquemos en la Escritura, aprendamos más, pero aún todo lo que aprendamos no es suficiente y será insuficiente siempre. Y la eternidad será insuficiente para conocer el amor de Dios. Y sin embargo, el amor de Dios es una realidad en nuestra vida. Porque lo vivimos. Porque prueba del amor de Dios es que hoy estamos aquí. Y pese a todas nuestras preocupaciones que vivimos y que viviremos probablemente en lo sucesivo, Dios nos mostrará su inmenso amor para experimentarlo. Porque el amor de Dios, hermano, más que una cuestión mental, es un asunto experimental. Sí. Es mental cuando lo aprendemos aquí. Cuando hablamos de esto y el maestro nos explica qué es. Pero se vuelve experimental cuando nos vamos para allá y lo empezamos a vivir. Y recordamos lo que aprendimos y lo ponemos en práctica y lo aplicamos a cada aspecto de nuestra vida. Se vuelve entonces un asunto de la experiencia. Entonces Pablo dice, para que aprendamos, para que experimentemos con todos, ¿qué dice? Los santos. Mire qué preciosa experiencia y forma de decir, Pablo, ¿cómo es usted y qué soy yo? Los santos. Santos. No vaya a creer que es el santo aquel, el luchador. Los santos, dice Pablo. Lo mismo que diría Pedro, ¿no? Los santos del Señor. Para que experimentemos con todos ellos, dice, por completo ese amor de Dios. Eso es lo que habla la altura, la anchura, la longitud y la profundidad. Una experiencia completa del amor de Dios. Es tan alto. Cantábamos un canto antes que decía, es tan alto que no puedo sobrepasarlo. Es tan profundo que tampoco puedo, ¿qué? Tampoco puedo experimentarlo. Va más allá de lo que yo puedo ver. Pero está ahí para que yo lo viva. Dios me lo ha dado para que yo lo experimente. Dios me lo ha dado para que yo lo disfrute y camine cada día en ese amor bendito, maravilloso, inexplicable de Dios. Ese es el canto que cantamos. Tan grande amor. Tan grande amor. A mí me fascina esta expresión de Pablo. Entonces dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Tú lo experimentarás hoy. No digas, ya es todo. No, no es todo. Conoce más mañana, pasado mañana. Y cuando dejes este mundo y vayas a la presencia de Dios, la eternidad será insuficiente para seguir experimentando y conociendo ese amor de Dios. Porque aun cuando nosotros nos vayamos de este mundo a la patria celestial y dejemos este cuerpo imperfecto para disfrutar de lo perfecto, tampoco eso será suficiente para experimentar el amor de Dios. Pero bendito sea Dios que Él estará ahí para enseñarnos y para que lo sigamos viviendo cada día más, cada día más, cada día más. Si es que podemos hablar de día en la eternidad. ¿Cómo lo ve? A mí me fascina esto, a mí me gusta. Dice Pablo entonces, y la cuarta petición, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. para que sea llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Qué precioso! Me fascina cómo Pablo, y vamos ya casi terminando, hermano, estos domingos me ha abusado un poco del tiempo. Mira qué abusón es el pastor, ¿verdad? Es lo bueno de estar aquí, ¿verdad? Vamos a estar un ratito más, unos minutos más. La cuarta petición de Pablo es para que sea lleno, dice, ¿de qué? De toda la plenitud de Dios. Me fascina, pues, que Pablo no se limita a decir, bueno, con lo que ya sabes de Dios y tienes de Dios, es suficiente. No, ahora necesitamos atesorarlo. Ahora necesitamos que Dios, hermano, venga y nos haga sentir esa llenura suya, esa plenitud suya, ese poder, esa gracia, esa presencia de Él por completo todos los días. Mientras nosotros permitamos que así sea, Dios sin duda alguna lo hará. Me fascina la historia aquella en Primero de Reyes de la viuda. Aquella mujer que, recordará usted esa historia, le dice al profeta, no, mira, mis acreedores han venido y me quieren llevar los hijos. Y dice el profeta, ¿y qué tienes en tu casa? Dice, pues no tengo nada, solo una vasijita con un cachito de aceite. Y le dice entonces, bueno, enciérrate tú con tus hijos, ve y pídeles a todos los que puedas prestadas muchas vasijas. Y cuando te hayas encerrado, empieza a llenarlas. Y aquella mujer había pensado, tantas vasijas, pero bueno, lo haré. Bueno, él dice que lo hago. Fue y pidió, consiguieron todas las que pudieron y las metieron y se encerraron. Y entonces dijo a su hijo, a unos hijos, tráela. Y empezó a llenar. Y cuando vio, se llenó la primera y los ojos de esa mujer se han de ver casi salido de sus cuencas. Y dijo, otra, y trajeron otra, y se seguía llenando, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Hasta que uno de los hijos dijo, pues ya era la última. Y dice, ¿el aceite qué? Se paró, dejó de salir. Y aquella mujer feliz fue con el profeta y le dice, oye, pues lo que nos dijiste, ¿cómo no lo supe? Hubiera ido caminado hasta allá para traer más. Dijo, bueno, pues con lo que tienes ahora, véndelo, paga a tus acreedores y lo que te sobre, que te sirva para vivir tú y tus hijos. Una lección que he aprendido de esta historia, hermano, es que Dios siempre será suficiente. No importa cuál sea tu necesidad, no importa cuál sea tu problema, no importa que estés viviendo hoy o que tengas que vivir mañana o el próximo año, no importa lo que sea, Dios será suficiente. Y Pablo dice en su oración, esto es lo que le pido a Dios, que para tu vida y la mía Dios sea suficiente. La plenitud de Dios en tu vida es la que Dios quiere para nosotros hoy. Y hermano, si te vas de este lugar hoy pensando en esto, el objetivo de la predicación se ha cumplido. Dios tiene que ser suficiente. Dios es lo único que puede suplir para tu vida y para la mía, no importa qué sea. Dios nada más es suficiente. Solo Dios. Por eso Pablo concluye este párrafo diciendo entonces, si aquel que es poderoso para, dice, dar o hacer, fíjese cómo dice, mucho más abundantemente de lo que pedimos o imaginamos, a él sea, que dice, gloria en esta iglesia, en Cristo Jesús por siempre, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios, hermano, porque no tenemos un Dios escaso, tenemos a un Dios suficiente. ¿Tú lo crees, hermano? Dile a Dios, gracias, porque tú eres suficiente para mí. Siempre lo has sido. A veces me cuesta verlo, Señor, porque mis problemas son muy grandes, pero más grande eres tú, pues eres suficiente. Dios es tu Dios. Y Dios hará más de lo que tú puedes imaginar. Sí, Dios hará más de lo que te puedes imaginar. ¿Para qué necesitas a Dios? La llenura de Dios. Bueno, para cuando te avienten un carro y tú quieras responder igual. Para cuando tu jefe te grite, tú tengas que ser el hombre y la mujer que Dios quiere que tú seas. Para cuando tu hijo, tu hija, tu papá y tu mamá, cualquier persona te falle, te defraude, Dios será tu Dios. Y tu Dios es suficiente. Y esa plenitud de Dios, esa fuerza de Dios, esa presencia de Dios, ese control de Dios, esté siempre ahí. Y cuando esto sea así, lo vivamos, hermanos, entonces, de verdad, a Dios será la gloria, indiscutiblemente. Bendito sea Dios por siempre. Vayamos y vivamos esa plenitud de Dios, esa fuerza de Dios. Vayamos y vivamos ese inexplicable amor de Dios. Vivamos. Démosle gracias a Dios porque nos trajo para disfrutarlo. Y nadie, excepto nosotros, podemos limitar que Dios venga y se derrame cuanto quiere, cuanto deseemos en nuestra vida, todos los días. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos. Porque sin duda alguna, Padre, tú eres bueno con nosotros. Jamás, Señor, serás diferente. Serás ese Padre lleno de amor, que no se avergüenza de decirnos hijos. Nosotros a veces nos avergonzamos de ti. Así es, Señor, tú lo sabes. Pero tú jamás te avergüenzas de nosotros, Señor. Y hoy nos has dicho cuánto nos amas. Padre bueno, gracias por esta oración preciosa de Pablo por los Efesios, que es la oración de él también por nosotros. Y es tu deseo para nosotros ahora. Muchas gracias, Señor. Bendícenos esta semana, Padre, que estamos apenas comenzando. Ayúdanos, Señor, a vivir en esa plenitud tuya. Esa plenitud tuya. A caminar contigo, Señor. Aunque a veces, Padre, las situaciones y circunstancias de la vida, Padre, parece que nos quieren romper. Nada nos va a romper delante de ti, Señor, porque estamos enraizados y cimentados en amor en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Muchas gracias por todo, Señor. En el nombre todopoderoso de aquel que es el Dios y el Señor, el Rey de nuestra iglesia, de nuestra vida, Cristo Jesús. Amén. Amén.